Hola, mi nombre es Joana Ortiz y voy a hablar sobre las metodologías en la educación virtual. La metodología responde al cómo enseñar y aprender, y en cada modelo de educación virtual se destaca la metodología como base del proceso. A continuación se destacan tres métodos más sobresalientes: el método sincrónico, el asincrónico y el bilearning. El método sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta aislado. Son videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el NetMeeting de Internet, chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales. El método asincrónico transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la interacción instantánea. Requiere necesariamente de un lugar físico y lógico, como un servidor, por ejemplo, en donde se guardarán y tendrán también acceso a los datos que forman el mensaje. Es más valioso para su utilización en la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la información se hace absolutamente necesaria para las características especiales que representan los alumnos que estudian en esta modalidad virtual: limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc. Son email, foros de discusión, dominios web, textos gráficos, animadas, audio, presentaciones interactivas, video, cassettes, etc. Y por último, el método B-Learning, combinado entre asincrónico y sincrónico, donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el método de enseñanza más flexible porque no impone horarios, es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a distancia, estimula la educación en todo el momento e instante. Normalmente, en las clases presenciales se dificulta personalizar el conocimiento y la información se distribuye a todos los alumnos por igual, de tal forma que si se va al ritmo de los más pilos, los demás se atrasan en su aprendizaje. Y si es lo contrario, los primeros se aburrirán en la clase. Por el contrario, los métodos de educación virtual permiten que cada alumno estudie y profundice su propio ritmo y capacidades, lo cual es absolutamente fantástico. Bueno, esa fue en breve mi presentación sobre metodologías en la educación virtual. Gracias.